Job Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Job Night. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. A brother for a diamond ring. Money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Dollar view. Check out the manner we acting like fun. Steal our bread during our session. False enemy. Wrong direction, lie, lie, every day they lie. When they say we cannot escape from this, this your system, lie, lie, see they lie. Money is a terrible thing, make one weep while the other one sing. Pick a brother for a diamond ring, oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Can't you see that people have to really get tired? As a powerful, I corrupt them power. Ministers and bossmen are the new slave master. Must realize our red is like a fire. Now understand, size of disaster. Keep polluting food and the nature. Bringing every day more disease and cancer. Now listening, them a play with fire. Money is a terrible thing. Make one weep while the other one sing. Kick a brother for a diamond ring. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Money is a terrible thing. Oh, money is a terrible thing. Lie, lie, every day they lie. When they say we cannot escape from this. Lie, lie, see they lie. Dollar, dollar view. Check out the manner we acting like fool. Steal our bread during our session. False enemy, wrong direction. Money is a terrible thing. Make one weep while the other one sing. Kick a brother for a diamond ring. Oh, money is a terrible thing. FM Radio Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night and give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Money is a terrible thing. Make one weep while the other one sing. Kick a brother for a diamond ring. Money. Bueno, estamos escuchando esto que se llama Money de Zion Train y The Man, del nuevo material de Zion Train que va a ser publicado por Universal. Muy buena canción, ¿no, Moreno? Sí, ya estuvimos escuchando este material con Damna, ¿no? Y es muy, muy buena también los materiales del Zion Train. Sí, ahora después de que 2011 sacó su último disco, pues ahora regresa con este material, Money. Y pues fiel a su manera, digamos, sus cantantes, por decirlo, habituales, ¿no, Moreno? Sí, también con, ya con sus, también con sus arreglos muy peculiares, ¿no? También tiene un estilo muy particular el Zion Train. Bueno, este año hemos tratado de tocar música nueva del 2014 y ya hay muchos singles por ahí circulando, digamos, todo este año, muy buenas canciones, como la canción que con la que iniciamos, que fue del nuevo del nuevo disco de Hightone, que se llama Eptron. Y así muchas cosas han pasado, ¿no? Recuerdo también yo que también singles, hay que decir, el de Vibronics, ¿no? El de Vibronics, justamente, ¿no? También el de Kanka, Stepper Style. Y bueno, hoy vamos a poner pues mucho de eso, ¿no? También vamos a poner los singles también que han salido, tanto el de del disco de ¿cómo se llama? De Mexican Stepper, Pirámide del Sol. También vamos a poner algo del nuevo disco de Dub Command, muy bueno, producción independiente. Que están sonando muy bien, ¿no, Moreno? Sí, que ya han estado por acá visitando y también han estado aquí presentando sus materiales, ¿no? Bueno, ahí mandamos saludos a toda esa pandilla. Sí, a toda esa pandilla que sigue el Top Night. Esta semana han llegado también nuevas cosas aquí a la redacción del Top Night. Han llegado nuevas cosas. Nos llega material de un productor alemán que se llama Don Goliath, que el señor toca como, el género es Roots Step, lo que él está tocando. Que también, más o menos lo que hace Radical Guru, ¿no? Radical Guru, también Roommate, ¿no? Que Roommate. Hemos tenido a Six Block también, por decirlo, son de proyectos de Roots Step, ¿no? También el mismo Alpha Stepa, pues podría ser como parte de eso, ¿no, Moreno? A ver, ¿cuál es? ¿Qué podríamos hablar de? ¿Qué características podríamos decir del Rootstep? A mí me suena mucho la situación de las bases, las baterías muy roots, por un lado. One drop. Ajá. Uh-huh. Y el bass, por lo regular, mucho utilizan el wobble bass, ¿no? Así es. Estas mezclas así. Me imagino que hay otro tipo de características. También hay muchas cosas ahí, el wobble bass, el one drop, también las vocales, ¿no? Las vocales sí son totalmente roots, roots, roots, ¿no? Sí, también, ¿no? Su particular. Y bueno, tiene que oírse también, pues muy digital, ¿no? Ah, eso sí, también, ¿no? Una característica también. Las baterías también, y bueno, los bajos también son completamente digitalos. Totalmente, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no, pero suena muy interesante, ¿no? Sí, no, pues, como comentas, uno de estos exponentes más que la gente también sigue bastante es Radical Guru, ¿no? También tiene, pues, bastantes seguidores, ¿no? Bueno, vámonos con... Este día vamos a poner solo singles. Ya pusimos el single de Hightone. Ahora vamos a poner un single. Este es Stepper Style, Echo Ranks y Kanka. Regresamos. Step aside, drop the a drop it in a step aside. everybody does a rock it in a step a step. Totally wicked and wild. Step a step. Flash we a flash it in a step a step. Mash we come fi mash it in a step a step. Totally wicked and wild. Get up and stand up and stand up and get up and get up and stand up and step. You're rigging and digging and bubbling with the king discotheque. They conquer the echo when live and direct. With them bully past time, we're wicked and wild and that you are gonna get. They wicked, them no love it, so them a get upset. All them a gonna go on them say I'm nice, we a make. All them a walk and talk, we a gon' bust them better. Pan your mark, you better get set. Step a step. Drop, we a drop it in a step a step. Everybody just a rock it in a step a step. Totally wicked and wild. Step a step. Flash we a flash it in a step a step. Mash we come fi mash it in a step a step. Totally wicked and wild. You coulda come from hometown, you coulda come from the slum. When you hear the bass and you hear the drum, you got to get up and stand up and move no band down, go on like you're dumb. Come with some trouble and problem, no make you find none. Just say some other people, everybody having fun. We don't want no knife and we don't want no gun. Just the heavyweight rhythm, the dub mix down. And that make the people, them a wheel and turn. Trap, we a chop it in a step a step. Everybody just a rock it in a step a step. Totally wicked and wild. I'm in step a step. Flash, we a flash it in a step a step. Mash, we coffee mash it in a step a step. Totally wicked and wild. Dance on, pull up and dance on, back. Side to side, front to the back. Some of them white and some of them yellow. Some of them brown and some of them black. Some of them slim and some of them fat. Balled and dreadlock. Speaker turn up, tweet up on top. Lord have mercy when the bass line drop. Everybody in the place, them just get up, stand up and rock. Got aunt we coming in, aunt we coming in. Aunt, aunt, aunt in a step a step. Drop it, just a drop it in a step a step. Everybody just a rock it in a step a step. Totally wicked and wild. I miss a step a step. Flash me a flash it in a step a step. I mash me comfy mash it in a step a step. Totally wicked and wild. We'll be right back. Esto fue el Stepper Style de Echo Ranks y Kank. Algo de lo que está sonando en este primer semestre del año. Y bueno, a veces hemos sido injustos porque por cuestiones tecnológicas, técnicas, por ejemplo, a veces dejamos fuera a todo lo que pasa en el mundo del vinil, ¿no, Moreno Mr. Brown? Digamos que ahorita estamos priorizando lo que sale en formato digital, en formato de CD, ¿no? Sí, pero bueno, también ya tiene un rato que no hemos tenido las sesiones de vinil en vivo, también como comentas. Pero sí, también la producción de vinilos pues también es un gran mercado que en el DOP también pues deberíamos de estar hablando de ello, ¿no? Que también son igual grandes productoras las que también solamente hacen y producen solamente por medio de vinilos, ¿no? Bueno, aquí hay que decirles que hay una desventaja de estar aquí en América, porque el mercado de los discos pues es obviamente menor a como sucede en Estados Unidos, en Europa, donde el mercado del disco pues es muy popular y ya está circulando, pues más hay más material no circulando entre la gente, ¿no? También dentro de pues de los costos de envío y también los costos, pues sí. Encarece, ¿no? La adquisición de los vinilos, ¿no? Que no es pretexto, pero hay muchos buenos coleccionistas aquí de vinilos, aquí en DF, ¿no? En México. Sí, también ahí pueden escuchar algunas sesiones, ¿no? Que ya empieza a hacer la banda en solamente ese formato de vinilos. Y también pueden ahí darse un quemón, ¿no? Con la selección que traen. Sí, a mí me parece bien interesante todo esto, unos títulos que han salido en este 2014 en formato de vinil. Ahora que vimos a Alfa Estepa, traía muchos de sus nuevos títulos, pues eran en formato vinilo, ¿no? Entonces a veces hay una desventaja de priorizar sobre lo digital, sobre el CD, ¿no? Que también hay que decirlo, que es una forma de una vía más accesible de obtener el material, ¿no? Ahora el artista hace un CD de 14-15 rolas, lo sube al iTunes, a Beatport, para que la gente pueda descargarlo y empiece a circular su material, como es el caso de todo lo que hemos estado escuchando en esta primera mitad de semestre, lo que se refiere a los grandes álbumes, ¿no? Watch Your Step de Kanka, Teotihuacán de Pirámide del Sol de Mexican Stepper, Empire Soldiers de Vibronix, ¿no? Y Brain Damage, Epcron de Hightone, en fin, ¿no? Dubmatics, también el nuevo álbum de Dubmatics que se llama Indop, también hay que decirlo, ¿no? Sí, son grandes producciones que pues también es también prioridad darles ahí su tiempo, ¿no? Y escucharlos. También son muy buenas, ¿no? Bueno, ya este primer semestre ya ha habido cosas muy buenas. Y también, por ejemplo, en 2014 hay producciones que he visto, pues de Chasbo, acabo de ver nuevos Black Redemption de Raskush, acabo de ver unos nuevos discos de Creep Naftali, Alpha, Christine de Alpha y Omega nos dijo que también van a sacar singles otra vez de Alpha y Omega en formato de 7 pulgadas, en fin, muchas cosas, ¿no, Moreno? Sí, en formato de vinil también como ellos trabajan una manera de seguir guardando como la fidelidad, ¿no? Para producirlo. También muchos de ellos no suben esos materiales por lo mismo, ¿no? No los dan a la venta por lo mismo, porque lo que comentabas, ¿no? Tal vez para algunos sí es conveniente subir el material en una calidad un poco más baja, pero bueno, muchos de ellos, como los que comentabas ahorita de Raskush, que sí tratan de seguir conservando solamente las publicaciones en formato vinil, ¿no? Y bueno, vámonos con una canción de esta. Sí está en formato descarga libre ahí en odgprod.com. Este es Mexican Stepper y Rebel Eye. Regresamos. Yes, this is Rebel Eye once again, directamente desde Perú, representando a la KSAP crew. Sin Mexican Stepper in the production. Yes. So, go run. Kingdom rise and kingdom fall. Babylon, yeah, you're going down. Good in Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Good in Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Jaja is burning all evil in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion, they dip out of the slumber. Lightning and thunder waking up to Rastaman. Jaffaya is burning all evil in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion, take them out of the slumber. Lightning and thunder waking up to Rastaman. Go, run, and kill everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run, and kill everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run, and kill everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run, and kill everyone. Babylon, yeah, you're going down. Ya falla, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y me las al justo. Ya falla, que malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y me las al justo. On time of calamity, Rasta take it over. On time of destruction, Rasta take it over. On time of confusion, Rasta take it over. On time of tribulation, Rasta take it over. Take it over and over and over. Sin. Go, run and kill everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and kill everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and kill everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and kill everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and kill everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go, run and kill everyone. Babylon, yeah, you're going down. Pues justamente hace rato mencionábamos lo injusto que éramos a veces con esto de priorizar lo digital, lo CD. Justamente en estos días Mr. Sebra y Rebel Eye acaban de estrenar su vinilo moreno Mr. Brown. Otro logro para la banda de latino, bueno, en este caso Rebel Eye, ¿no? Que ya anda trabajando con Mr. Sebra desde hace un rato. Y ahora, pues ven a la luz su disco, ¿no? En formato vinil, que también requiere pues bastante esfuerzo, ¿no? Andem se llama la canción y está en un label que se llama Rutical Attack. Y sí, bueno, la música de Mr. Sebra, que ha encontrado muchos simpatizantes también aquí en México y allá en Perú, donde está radicando, pero también en Francia. Ahí llama la atención la música de Mr. Sebra. Y por ahí también se rumora que Mr. Sebra va a sacar un vinilo con el sello de Yatubis, que es de los más importantes sellos del UK en lo que se refiere a los vinilos. No, pues estaría muy bien, ¿no? Para él, un logro también sería un gran logro, ¿no? También ya pertenece, o también sacar un disco en este sello, ¿no? De los más grandes. Sí, ahorita Mr. Sebra, pues, va con todo, ¿no? Así como se conoce, ¿no? Sí, andan con todo. También acaban de de presentar un video, ¿no? Me parece. Estrenar un video. Se estrenó el video de Warrior. Es el tema el cual se estrenó. Y bueno, pues muy bien, o sea, también por ellos, ¿no? Que tienen ese sonido bien poderoso y parece que también después van a regresar a México para finales de año. Ahí ya los amigos de Black Roots Sound nos dirán más adelante, ¿no? Porque ellos ya tienen que venir año con año aquí a México a demostrar que, porque son pues de los grupos ahí que han hecho su lucha y se han insertado en el gusto del público aquí de México, ¿no? Y que, bueno, vienen con frecuencia y también pues visitan aquí el Dubnai y pues vienen a platicar, a dejar un poco de música al auditorio de Dubnai también. Bueno, este año mucha producción, mucha nueva música de grupos pues ya que llevan una gran trayectoria, también de grupos nuevos como el Mexican Stepper, ahora que tiene ahí la Pirámide del Sol ahí en ODG, y muchos álbumes que han salido, Zion Aire, y bueno, vámonos que también uno de los, vamos a oír ahora algo de Dubmatics, que también es de esos grupos con gran trayectoria, en esta canción que se llama Con Early 16, bueno, esa se llama Stand Up. Estamos viendo Early 16, el nuevo disco de Dubmatic que se llama In Dub. Muy buena canción, totalmente está para el sonido de Dubmatic. Ahora este álbum ya más marcado, ¿no, Moreno? Sí, ya como comentábamos las veces anteriores, se viene consolidando su sonido de Dubmatic, ¿no? Ya con bastantes producciones, en este caso con en esta colaboración con Early 16, ¿no? También uno de los grandes singers ahí del reggae. Y bueno, ahora también vamos a promocionar un evento que va a llevarse a cabo este fin de semana y es por una causa zapatista, Moreno, que es la reconstrucción solidaria de la realidad. Sí, ¿no? Este evento que hizo en acción, bueno, con este, pues con la realidad, ¿no? Que en apoyo a la realidad de esta comunidad que se vio afectada. Bueno, que mataron a un profesor. Y bueno, va a haber un evento ahí, un toquín, este sábado 19. El Radio Zapote va a estar ahí transmitiendo en vivo, ¿no? Va a estar ahí chambeando esa parte. Y pues va a estar variado el cartel, ¿no? Así es, esto va a ser en el Deportivo del SME, que está ahí en Villacuapa. Pero va a haber mucha música, los de abajo, Ideología Vigente, MC Locotter, Sonora Escandalera, El Arón, Barricada Sur, Mexican Sound System, Su Merced, Sound Sister, Cory Falla, Los Sopes, Resistencia de México. Esto va a ser el próximo sábado y el donativo es $50 y todo lo recaudado va a ser para la reconstrucción solidaria de la realidad, como bien apuntaba el Moreno. Y esto lo está convocando la Red contra la Represión y por la Solidaridad y colectivos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Sí, ya saben, ahí está el dato. Este va a ser el próximo sábado 19 ahí en el Deportivo de la ESME. Y como bien apuntabas, pues estaremos haciendo Radio Zapote, estaremos haciendo la cobertura en medios junto con Laboradora Radio, también van a estar La Que Huelga haciendo alianza para poder transmitir este evento en, pues lo más seguro, en www.radiozapote.org, ¿no, Moreno? Ahí también para que sí puedan escuchar en caso de que no puedan asistir. Pero bueno, ya saben, está el dato, $50 la entrada. Y ya si no, pues ahí pues escuchen ahí por el Radio Zapote también. Vamos a escuchar al Mexican Sound System, que va a participar este sábado en ese evento con esta canción que se llama La Ley de la Vida. Estamos en un Top Night. Por eso me preparo y no le temo a la muerte.

Sí, ya un recorrido ahí de varias producciones que se han ido publicando en esta primera parte del año. Y pues ahí está para que toda la banda esté escuchando. Y también ya hay material mexicano también circulando, ¿no? En este caso, Mexican Sound System, el caso de Mexican Stepper. Y también por ahí está, es el caso también de Dub Command, ¿no? Moreno Mr. Brown, que también vino aquí a presentarnos su disco, ¿no? Sí, que por cierto, ahorita vamos a poner su single, ¿no? De ese material que pues andan promocionando, andan ahí moviéndose y ahí tocando con la pandilla, ¿no? También una excelente producción, ¿no? La que ellos están presentando. Sí, ya un trabajo de hace que venían haciendo desde hace un buen rato, ¿no? Y ya por fin logran pues cristalizarlo en un material, ¿no? En un disco. Sí, todo esto dirigido por Vince Black, ¿no? Sí, ya un músico también conocido, ¿no? Y este productor, ¿no? Inglés, que pues también ha tocado por ahí con músicos como Black Uhuru, me parece, ¿no? Tube Syndicate. También. Sí. Vino cuando, en esta última ocasión que tocó con Dub Syndicate. Y ellos justamente van a presentar el disco. Esto va a ser el próximo mes. Y fíjate que justamente como invitado principal viene Vince Black. Viene Vince Black a presentar el disco. Muy bien, ¿no? Sí, no, pues excelente. Hay un este productor, ¿no? Que venga y que esté ahí dándole, ¿no? También con el Dub Command. Un trabajo también muy especial, me imagino, ¿no? Claro. Es de los primeros, ¿no? Que tienen ese, digamos, ese toque con esa característica también, ¿no? Una banda producida por un productor, en este caso, de UK, ¿no? De, bueno, sobre todo de la vieja escuela, ¿no? Sí, también. También hay que destacar eso, ¿no? Por ahí veíamos unas fotos, ¿no? De cómo se las ingeniaba para el reverb, ¿no? Cómo hacían los reverb, ¿no? Así es, el muy interesante. Esperemos que también ahora que podamos estar con ellos, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De sí, este suceso, que nos digan bien dónde va a ser y cosas así, ¿no? Sí, que vengan a hacer la invitación, ¿no? De su presentación de este material que ya está próximo, ¿no? Que bueno, creo que ya está circulando y la presentación va a ser ya próximamente, ¿no? Sí, pues ya estamos ahí esperando. En el mes de agosto. La fecha, la fecha y el lugar, el invitado de honor va a ser Vince Black, ¿no? No, pues qué gran invitada, ¿no? Que y estamos buscando algo que poner. Y vamos a poner esto de Isabel Omega y Dub Command, justamente. Esto que se llama Rompiendo Cadenas. Estamos aquí en el Dub Night. Regresamos. Thank you. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Radio Zapote. Tune in to the Dog Night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high sight. Don't miss it. Yeah? Dub night. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bungalow dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Appear big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squeeze, squeeze, squeeze. You're escucho dub night. Yo escucho dub night. Yo escucho dub night. Pues este 2014 tendrá muchas sorpresas más, como es este álbum que va a salir de Sly and Robbie, que se llama Tubmaster Voyage. Esto va, son 20 canciones y empieza a circular ya el sampler. Después de muchos años vuelve Sly and Robbie, Moreno Mr. Round. Un adelanto de pues todas estas grandes leyendas, ¿no? Este par de leyendas del bass y de la bataca que pues se las han ingeniado para desarrollar una serie, una infinidad de rhythms, ¿no? Clásicos y de colaboraciones ahí con grandes, importantes exponentes de pues del reggae, ¿no? Del género. Y pues otra vez ya de regreso, ¿no? Ahí con una producción nueva. Que bueno, también han hecho producciones de otra clase, ¿no? Con otro tipo de estilos de música, ¿no? Sí, ellos parece que tienen un récord impresionante de álbumes en los que han participado. Y son unos músicos muy activos y desde que emergieron de su natal Jamaica nunca han parado de hacer música y de tocar con los más grandes, ¿no? Y ahorita ya suena de fondo este sampler que ya está corriendo de este álbum que se llama Dubmaster Voyage. Y bueno, ya vamos a estar esperándolo, ¿no, Moreno? Sí, con ansias para ver qué nuevos sonidos nos traen estos masters del drum and bass. Y que, por cierto, hay que decir también que otro que está preparando un disco con una leyenda, es el cantante Alvaro Rossi, que está preparando un disco con King Yami, que va a estar por ahí, va a ser, creo que se llama, bueno, ya sabes, algo relacionado al dub, ¿no? Sí, King Yami también, uno de los también grandes ahí, masters, ¿no? En este caso de productores, ¿no? Pues ahora con este exponente de Alvaro Rossi, ¿no? También. El italiano este. Y pues bueno, a ver qué tal sale este material, ¿no? Hay que estar pendiente. Grabado totalmente en Jamaica y también mezclado en Jamaica por King Yami, ahí en el estudio de King Yami justamente. Y también va a estar ya próximamente en circulación y bueno, vamos a escucharlos para ver qué tal suena, ¿no? Sí, hay que estar ahí al pendiente. Que también he estado viendo sus publicaciones de algunos materiales, es de Dennis Bowell, ¿no? También hay un productor, un músico también que ha estado tocando y produciendo música desde Matumbi, ¿no? Me parece, hasta cosas con Aswad, ¿no? Producciones de películas, films también, ¿no? Con Linton Kwesi Johnson, ¿no? También buen material, ¿no? El que trae Dennis Bowell, ¿no? Ellos más bien trabajan el rockers, ¿no? Sí, parte de la old school, ¿no? Sí, uno de los de la primera oleada de reggae en Inglaterra, ¿no? Sí. Y bueno, un gusto, ¿no? Que sigan haciendo música, ¿no? Sí, muy fresca y siguen dándole al rockers, ¿no? Al rockers también es un sonido muy... Él dice que ese es el sonido de Inglaterra, ¿no? El rockers. Tal vez ahora sea el stepper, ¿tú qué crees? Pues hay como un diálogo, ¿no? Y hay un puente directo entre el rockers y el steppers. Sí, el roots, ¿no? Se escuchan ahí, incluso hasta los esquemas musicales también son muy parecidos, ¿no? Sí, muy parecidos. Parece que hay un diálogo directo. Bueno, vamos a escuchar ahora en el Dub Night 118 una canción que se llama Wicked Minds, que está a cargo de Brother Culture y es una combinación entre el Unidub Stereo y en el de Wyoming Dub. Y también es un single que va a salir próximo a la luz en un material del Unidub Stereo. Vamos a escuchar esto que se llama Wicked Minds. Regresamos. Go down Babylon, go down wicked man, as I would say. A man called Brother Culture at the microphone center. Original originator. Go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I tell you go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I say no wicked couldn't enter. Cause this a Rasta pon the corner. Chop up a culture of the rider. Cause I man is a freedom fighter. But when me say, go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause you be take off of your building. Cause a judge away the crown. Jam and a pooper culture come be rocket in a town. Me chant it to the black and to the white and to the brown. And people lay my voice and then the people gather round. Go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause King Selassie are the king and me say Jaja wear the crown. It's I man culture be me come fi fling them down. Say on your way up and me say on your way down. I tell them about the sound, I say you got to gather round. Go down wicked man, go down. Till you go down Babylon, go down. Cause I man come from the ghetto, I man come from the heart. Jamanda this ya you taste like a poison dart. A Babylon come, a Babylon of a stall. A Babylon system, Jano wait of a fall. Go down wicked man, go down. I say go down Babylon, go down. Can we say Zion is high, but Babylon low? It's high man culture, be me comfy star of the show. The lyrics when me drop me, I fi drop them in a row. You put it on the radio and on the video. The Rasta man a rise and the Babylon a fall. United we stand, but united we call. But high man culture, be me comfy bubble and stall. And when me come a dance, Babylon a fi fall. Go down, wicked man, go down. I man say go down, wicked man go down. Come me say whether them a rich and me say whether them a poor. All you got to do, you got to bubble through the door. Cause out of me mouth, man, the lyrics them a poor. The lyric is the answer, man, the lyric is the cure. Go down, wicked man go down. I man say go down, Babylon go down. Come me say you need a barack and bread and culture me a chat. German and this ya youth man come in strict orthodox. Me bubble from the bottom till me reach up on the top. Me start round a front and then me gone round a back. Me chant roots and culture, me no DJ no slack. Never left a fi me yard without me shoes and fi me hat. When me put in on the fire, Babylon them up a run. It's I'm a culture, be me na go use no gun. Go down Babylon, go down. I man say go down, wicked man go down. Because no wicked cannot enter. No way. Jah Rasta man up on the corner. A unit of the comfy rock star. Fireborn and culture be a muddy rider. Original. ¡Yay! Una vez más, Mexican Sound System tomando la música como un vehículo, colaborando para el Billy High Tech desde Alemania. Música sin fronteras, música sin barreras. ¡Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano. Bien, ya estamos de regreso. Después de haber escuchado esta canción del Unidub Stereo, bueno, este single ahí con pues música del Nahual Yom, con la colaboración del MC Brother Culture, una buena rola que pues ya viene trabajando desde hace rato, ¿no? El Unidub Stereo. Sí, que ya verá luz en este próximo 2014. Un álbum que se está cocinando. Y que por cierto también Brother Culture ha anunciado que repite este año un tour en México, ¿no? Sí, regresa ahí otra vez de gira. Ahí también es un bien recibido de toda la banda de la escena en reggae, ¿no? Al Brother Culture. Y pues también él por eso es que pues regresa, ¿no? También. Y pues va a tener ahí un tour, unas fechas por ahí en esta segunda etapa del año, me parece que finales, ¿no? Así es. Y bueno, estaremos aquí listos para recibirlo, ¿no? Porque también Brother Culture es un buen cantante y muy con un show y con un cartel impresionante, ¿no? De colaboraciones. Me parece una de las voces más íconos del dub, de las más importantes. Sí, lo que viaja alrededor del mundo, ¿no? Todo tiene fechas casi todo el año, ¿no? En todo el mundo es impresionante como el trabajo que sigue, ¿no? Este MC, ¿no? Muy bueno, por cierto. Otro que va a estrenar material este 2014 es Tubiterian. Ya lo tuvimos en la primer semestre del año con un tributo que ha preparado él con Scientist a Augustus Pablo, pero también está preparando un tributo a Eka Maus, un homenaje, por decirlo así, ¿no? pues hay que estar pendiente, ¿no?, de este material, que pues ya escuchamos este tributo a Augustus Pablos, que pues ahí no nos deja en claro la ejecución, ¿no?, que hace Dubiterian en la melódica, ahí dejando en claro también, pues, dejando de nuevo remarcando su calidad, ¿no?, de su sonido también. Y bueno, en este tributo de Augustus Pablo, ¿no? Y ahora en este caso, en este homenaje que le hace a Ica Mouse, pues hay que escuchar qué rhythms se escoge, ¿no?, para este tributo. Sí, pues vamos a escuchar algo de lo que también, de algo que nos hizo llegar Dubiterian. Son de parte de este tributo o homenaje más bien a Ica Mouse, y también son, la mezcla es de este scientist, este ingeniero legendario. Vamos a escuchar esto, es Mock Dub. Aquí estamos en el Dub Night. Regresamos. Wow. bing bing bing bing bang bing bing bing bing bang bidi bing bing bing bing bing sin bidi bing bing bing bing bing bang bing bing sin bidi bing bing bing bing bing ay smoke. Bueno, ahí está el señor Eka Mouse y Dubiterian en este homenaje que se le está Dubiterian en este artista brasileño que le está haciendo a, al cantante legendario ícono del reggae music, el señor Eka Mouse. Sí, ya una leyenda, ¿no? De ahí unos singers ahí de... Pues un clásico del Robodop, ¿no? Ahora ya con... En este caso con Dubiterian. A ver qué tal está este homenaje, ¿no? Está muy buena esta rola. Sí, está muy bien, ¿no? Es ahora en día... Pues se acostumbra, ¿no? Y se ha vuelto una costumbre hacer esto, ¿no? Que es combinar, ¿no? Lo, digamos, lo, la vieja escuela con la nueva escuela, buscando un diálogo y haciendo música, ¿no? Y se han hecho materiales con grandes resultados, ¿no? Hay singers de Roots que pues no han hecho unos materiales con Stepper o con... No solo con Stepper, ¿no? Con esta onda ya de New Roots, Digital, ¿no? Unas combinaciones impresionantes, ¿no? Que siguen conservando, como comentabas, este diálogo muy interior todavía, ¿no? Entre la música. Y qué bueno que, bueno, este artista latinoamericano, Dubiterian, que junto con Digital Dubs haciendo cosas así muy, muy buenas, ¿no? Sí, ¿no? También hay que... No hay que... dejar de un lado Buguiña, ¿no? También hay el icono, un icono también muy grande de Brasil. Apenas estaba observando por ahí, hay un documental, bueno, hay una cápsula donde se presenta Buguiña y se presenta Yashaka, donde pues la calidad de audio y de video también es muy buena para que lo chequen en un festival en Brasil, ¿no? Y otra persona también, el Dubmaster, ¿no? También sí. Buen productor de música, ¿no? Sí, también ahí de esas regiones también muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Bueno, Brasil es un país súper extenso. Y bueno, gran parte... Hay dubceros también, pero ahí el norte del país está dedicado a este reggae tipo Midnight, ¿no? Sí, también ya con su... toque muy clásico, ¿no? Su sonido muy característico. Y el movimiento reggae también muy bueno, muy grande ahí en Brasil. Sí, fusionado con todas estas tónicas y armonías, ¿no? Peculiares también de esas regiones. Sobre todo la samba y la bossa nova, ¿no? Sí, esos ritmos ya con reggae pues dan ahí unos resultados también bastante... buenos, ¿no? Cadenciosos, muy ricos y pues interesantes, ¿no? Recomendables esta música. Y ahora tocando, bueno, a Dubiterian, al que mandamos un saludo, que se encuentra ahorita dando un tour Dubiterian ahí en las Europas. Ha estado visitando una gran cantidad de países y esto va a tocar justamente con Yashaka ahí en Austria. Fue a Francia, fue a varios países, ¿no? Por ahí a Italia ya a tocar, ¿no? Este señor. Y ahorita ahí hospedado ahí en Múnich, ¿no? Como que agarra a Múnich como su base de operaciones, Moreno Mr. Brown. Nada más para presentarse en estos días con Josh acá, ¿no? Sí, nada más. Y bueno, estamos ya también entrando a la recta final de este Top 9 118. Vamos a regresar para hablar de los eventos de este fin de semana, que por ahí hay varios. Y bueno, les tenemos toda esa información, ¿no, Moreno? Sí, yo ahorita ya para cerrar este número 118 del Dubnight, ya nos vamos a ir con los eventos. Mira, vamos a poner algo también que sonó y ha sonado. En este 2014, vamos a poner a Double Standard. Este grupo, que si no me equivoco, es de Irlanda. Y vamos a poner algo de lo que ya hemos tocado. Eso se llama Chase the Devil, Double Standard en combinación con Lee Perry y la mezcla de Adrian Sherwood. Regresamos. I want you to know that I am the creator, Jaja Raja, the mind blender and the mind bender. Send you to outer space. Down in the Sin City. Thank you. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. So get in touch with Dub Night. We give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown. Say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Bueno, quien ha anunciado su visita para México es Echo Maynard en septiembre. Y vamos a dejarlos con esta canción antes de volver. Echo Maynard y es Diane Robbie, You Have Three More and Let's Smoke. It's a fi move, it's a fi move, it's a fi move. You rest it a fi move, it's a fi move and get into the groove, oh yo. You rest it a fi move, it's a fi move, get into the groove, oh yo. Sweet reggae music, it is so nice, oh yo. Sweet reggae music, it is so sweet. Why, when I hear it, I have to rock to the beat. When I hear it, I have to skank to the beat. Me foot it up, me move, it up, me move. Me wish it up, me move, it up, me move. Me chest it up, me move, it up, me move. And me hand it up, me move, it up, me move. Me shoulder up, me move, it up, me move. It a fi move, it a fi move. Get down to the groove, get down to the groove, ayo. Sweet reggae music is in my soul, ayo. Sweet reggae music, it in my bone, ayo. I love reggae music, I love reggae music. I love it to my heart and soul. Even if it knew how it all, oh yeah. Sweet reggae music, I mash up the place. Why, you listen to the drum and the bass. It a wally parties. Why, you so, you heard it up and move. It a fi move, it just it a fi move, it a fi move. You put it a fi move, it a fi move. Get down to the groove, to the groove. You ready? You ready? Oh yeah. You just it a fi move, it a fi move. You put it a fi move, it a fi move. You make it a fi move, it a fi move. Your leg it a fi move, it a fi move. Inna di groove, get inna di groove. Inna di groove, get inna di groove. Oh yo, sweet reggae music in my bone, in my soul. Oh yo, you just it a fi move. Thank you. Pues sí, estamos escuchando al señor Echo Maynard, que próximamente en septiembre está anunciado su visita a México, artista de Studio One de Jamaica, ahora abocado más a los sonidos digitales, a las combinaciones, como habíamos dicho, el diálogo old school, new school, también al señor Echo Maynard le ha entrado. Damos las buenas noches aquí a Mariana Mr. Brown, Mariana de Negualyome Dub, perdón, te mandan a saludar. Juan Carlos dice que hay una canción que le gustaría que le ayudaras a saber cuál es esta, que es una combinación de Negualyome. Ahorita platicamos de esto. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, aquí llegando a las cabinas de Radio Zapote. Un saludo a toda la banda que está escuchando, con todo y gripa, pero aquí presente en la radio, listos para hablar de los eventos de esta semana. Pues sí, de los eventos que tenemos aquí, bueno, presentes, es esto que, mira, los amigos de NESA, Mystic Revelation y Jason System nos han pedido que por favor anunciemos ahí sus tocadas que están realizando. Ellos están tocando en el Tumbao, que es un bar conocido, ¿no? De allá de NESA, ¿no? Ellos están los días viernes y también están los domingos. Y a veces también están sesionando en el Studio One, que también es un lugar que también ya abrió por allá, por los rumbos del oriente, en la avenida Zaragoza. Y por allí están estos señores, como siempre, cada 8 días, echando la música allá en los rumbos de NESA. Sí, es de reconocer la chamba de esa banda de NESA, ahí con el Ashanti, y pues han trabajado sin descansar, ¿no? Porque también no es solo como la cuestión del dub, sino la cuestión ahí en esa se pone bien difícil, es clausuran los lugares todo el tiempo, ¿no? Y sí es importante como alimentar esa escena para toda la banda que esté ahí por NESA, Zaragoza, Aeropuerto, pues le puede caer cada fin de semana ahí a disfrutar una buena sesión tanto de roots como neo roots y de repente sí un poco de dub. Y eso va a ser el viernes 18 de julio. Para el sábado 19 hay varios eventos, vamos a hablar unos que van a ocurrir en la noche. Tenemos este de lo que va a ocurrir con la celebración de Black Roots, que tienen a Baba Soul allá en el Calimán. En esta serie de celebraciones o fiestas por la celebración del Black Roots Sound, ¿no? Sí, el aniversario, ¿no?, de Black Roots, que ya sería el tercer fin de semana consecutivo festejando. Como siempre, saben festejar los años que llevan trabajando y alimentando la escena dub en el sur, ¿no? Que no hay muchas sedes sureñas de dub y pues ahí estarán con Ababa Soul. Ahora que van ahí al Calimán Bar, esto va a ser a partir de, pues ya saben, 8 o 9 de la noche ahí en el Calimán Bar. Van a estar ellos en los controles, el Black Root Zone. Y bueno, saludos para todos ellos y también para la Ababa Soul. También para aquellos que están por el rumbo de Xochimilco, pues muy bien, ¿no? Otra cosa que va a ocurrir, va a ser en el Soul Dread, también ahí en la Avenida Central, ahí por los rumbos de Catepec. Va a estar aquí dice la presentación del sitio tlaxco.org con las bandas Unidob Estación, Raíz Anáhuac de Reggae. Además hay otras bandas invitadas, el Remumbio y La Bruja y sus Conjuros. Además va a estar VJ Contradiction. Esto ahí es en el Soul Dread. Ya saben ustedes, ¿no? Ahí también que es un lugar, ¿no?, para el dub, para el reggae music, ¿no? Sí, en el Soul Dread se pone bastante bien. Sí, hay como ya una sede dubcera y reguecera que asiste a esa área cerca de Tlanepantla, ¿no? Ahí. Muy, muy, muy bailadora. Ecatepec, Nezahualcóyotl, todo eso. Y bueno, tenemos también el evento que va a ocurrir en favor de la realidad Chiapas, ¿no? Sí, es un evento que, bueno, ahorita me estaba comentando el Contradiction, que hay como varias sedes. Para la banda que igual no conoce el contexto, la realidad es un caracol zapatista en el cual hubo una de tantas ofensivas paramilitares, pero la última, donde, bueno, asesinaron a Galeano y además es para juntar o recaudar dinero para la reconstrucción de la clínica y la escuela zapatista en este Caracol La Realidad. Van a ver así pues bandas como Los de Abajo, El Aarón, va a estar Mexican Sound System, las Sound Sisters y el Cori Falla, entre muchos otros. Es el sábado 19 de julio, cuesta 50 pesos. Y es ahí por Villacuapa, en el Deportivo del ESME, en Calzada del Hueso, entre Las Bombas y Miramontes. Sureña también la sede, pero pues sí invitamos a toda la banda que quiera asistir. Esto es importante porque finalmente los caracoles zapatistas viven de educación autónoma y salud autónoma. Y estas clínicas y estas escuelas pues son el corazón, ¿no?, de los caracoles zapatistas. Entonces pues es importante la asistencia y también saber pues todo lo que se hace. Hay muchas cuestiones de música y de dub también que trabajan como muy cercanamente a la cuestión zapatista, ¿no? Sobre todo el Gabo Revuelta, ¿no?, que ahí anda en este toquín. Entonces pues la banda que quiera ir a echar un rato el cotorreo ahí en Villacuapa. Pues ahí está un fin de semana donde hay varias alternativas a la que el público del Dub Night se le invita a asistir, apoyar solidariamente algunas de las causas sociales más importantes y que necesitan, por decirlo, de ayuda casi inmediata y urgente, como esto lo que está aconteciendo ahí en Chiapas, que siempre pues la ayuda no está de más, ¿no? Y ahora sí, hace mucho que el EZLN o la sociedad civil no convocaba un concierto de estas magnitudes por esta causa, pues hay que apoyar, ¿no? Sí, también el 19 hay una convocatoria que se llama Tercera Velada por Nuestra Educación, que es ahí en la explanada de Rectoría en la UNAM, y es para esperar los resultados de la COMIPEMS de toda la gente que rechazan año con año para el ingreso a la educación pública. En este evento, bueno, van a haber como muchas cuestiones, ahí pueden buscarlo en la red, y va a haber pues básicamente ska, ¿no?, La Auténtica, La Escandalera y La Matatena. También va a estar el Mexican Sound System, ahí el Gabo como siempre en su activismo con la música y la cultura. Entonces pues la banda que conoce todo el trabajo del MAES y el rechazo de la COMIPEMS permanentemente y cada vez más amplio, pues le puede caer ahí en la tardecita hasta en la noche, que realmente la cuestión es que se van a esperar los resultados de los que ingresaron a la universidad. Ahí está, entonces hasta hay más cosas que hacer, ¿no?, este fin de semana. Muchas de ellas con causa, muchas de ellas más en la onda de pues de pasar un fin de semana pues bailador y y todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Bueno, la que hay dub, el fin de semana hay dub, ¿no? Eso que ni qué. Ah, y también decía Moreno Mr. Brown que también Analogic, están haciendo las Analogic Beat Session, ¿no?, ahí en el, por atrás del Teatro Blanquita los días sábados, ¿no? Se está convocando también a un dub club, ¿no? Sí, ahí la idea es como, es un lugar que está ahí cerca del centro, por Bellas Artes, atrás. El Salón Mexicano, A Pensador Mexicano se llama. Y pues es una cantina tradicional mexicana, es como interesante el contraste. Y pues el Mystic Sounds of Revolution está ahí haciendo unas sesiones, convocando al dub mexicano, cáiganle. Es un nuevo espacio donde yo creo que podría crecer mucho. Está en el barrio, pero definitivamente es un buen lugar, hay buen sonido y buen ambiente, ahí cáiganle todos los sábados. Estamos a punto de irnos, no sin antes poner una canción para Juan Carlos, que nos escucha cada 8 días. Hoy en este 118, una complacencia. Vamos a averiguar cuál es la canción específica que está pidiendo este señor, pero por lo mientras le ponemos algo del Nehualyome Dub, de ese álbum, del 21 álbum que tienen, ¿no, Mariana? 21. El único que tenemos. Que se llama Wicked Mind. Que ahí está en el Green Beats, que ya va a regresar próximamente. Ahorita ha estado, el Green Beats ha estado, pues el sitio, mantenimiento, reconstrucción, nuevo look. Pero vamos a tocar esto que se llama Wicked Minds con Masaire en las vocales. Regresamos. Rolling Session.

estamos de regreso aquí en Dub Night, ya en lo que queda del programa, en este buen martes. Y pues hablamos un poco de la importancia también del activismo con la música, por eso les hablamos de estos eventos, ojalá asistan. También el jueves, de la cuestión con los zapatistas, hay un evento en el Alicia, cuesta 150 pesos y está Panteón Rococo. Yo sé que igual de toda la banda que escucha Dub Night y el Dub no somos fans, pero a la gente que le gusta estaría bien que ayudara un poco en la ayuda a los pueblos zapatistas, porque independientemente de lo que sea, Panteón Rococo sí tiene un nexo con los zapatistas desde hace muchos años. Recuerdo un toquín en Magdalena Michuca, donde también fue con acopio y ayuda a las comunidades zapatistas ante la ofensiva paramilitar hace muchísimos años. Y definitivamente estas bandas nacieron de esa cuestión política en México. Entonces, pues definitivamente, sea lo que sea, es bueno reconocer que Panteón Rococó sigue teniendo ese nexo y que convoca a mucha gente, ¿no? Y ojalá se junte bastante dinero para poder construir todo lo que se destruyó en la realidad, e incluso más escuelas autónomas zapatistas y más clínicas de salud autónoma, y no solo sea como una recuperación de la ofensiva paramilitar, sino sea algo para alimentar a los caracoles, ¿no? Aún más. Unos. Así es, entonces ahí está la invitación para que asistan este fin de semana a todos estos eventos que se van a realizar y que les traemos aquí el resumen en este Top Night 118, al cual estamos pues ya llegando al final, ¿no? A toda la gente que nos escuchó desde tempranito, pues muchas gracias a todos ellos que han estado al pendiente de esta transmisión. Mandamos a saludar a toda la gente que está trabajando aquí en el Radio Zapote No Moreno Mr. Brown, a pesar de que son vacaciones y todo eso. Sí, también ahí le recordamos de mañana el programa de reggae, Tercera Vibración, ahí con Rasta Tubil. Ahí va a presentar ahí la Sonora Escandalera. Pues también los invitamos a que sigan escuchando Radio Zapote, que aún siguen en actividad, a pesar de que la escuela está en vacaciones. Ahí préndale a la sintonía del Radio Zapote en FM, y ya saben, por la página de radiozapote.org, ahí por ahí pueden checar el stream. Antes de que la ley telecom nos alcance. Definitivamente. Pues ya surgirán algún otro tipo de alternativas. De alternativas, ¿no? Pero pues ahí nunca se va a dejar de moverse esta situación, ¿no? Por ahí decían que cuando una radio libre se cae, se levantan como 10, ¿no? O sea que pues ya se caerán muchas radios libres y se levantarán otras cuantas más, ¿no? Muy bien, Moreno Mr. Brown. Y reconocer todo el trabajo que se hace en la radio del Dub, que somos felices de saber que cada semana surge un nuevo programa. Aprovechar esta cuestión de la red para entender que definitivamente es un riesgo la ya aprobación de las leyes secundarias de la ley del Telecom. Y esperemos que esta radio siga viva siempre aquí en la ENA, 13 años de Radio Libre, y todas las demás, y esa banda que anda chambeando en la difusión de la música y del trabajo nacional y global, pues sigamos chambeando todos los días, ¿no? Porque hayan muchos programas de radio dedicados al dub. Sí, que sigan ahí surgiendo los espacios del dub, ¿no? Tanto en la radio como pues en la calle, y los toquines, ¿no? Que se sigan reproduciendo. Y no nos queda más que invitarlos al próximo Top Night de la siguiente semana, la emisión número 119, por los canales tradicionales www.radiozapote.org, 102.1 de FM XHRZ Radio Zapote. Recuerden ustedes el Dub Night en redes, busquen Dub Night FM en YouTube, en Facebook y Twitter. También nos pueden seguir por su Twitter, ahí está la presencia del Dub Night. Y ya en el 119 ya tendremos, como siempre, sorpresas, ¿no? Pues en el Dub Night todo puede pasar, ¿no? Sí, igual yo quisiera aprovechar estos últimos minutos de la radio para comunicar como una preocupación que tenemos todos en el Dub, que han estado sucediendo cuestiones en los eventos de robo de equipo. Yo creo que definitivamente es una cuestión que es de todos, incluyéndonos a nosotros, de saber cuidar el equipo, pero definitivamente no creo que sea justo que permitamos que sigan robando parte de la producción de durante años y afecten a los crews de esa manera. Tuvimos un incidente en este último toquín, en el reciclaje el sábado, así como Alien Dread lo tuvo y como muchas personas lo hemos tenido. Considero e invito a la gente que va a los eventos culturales que cuestan muchísimo trabajo hacer, que es un trabajo en el caso de reggae reciclaje de 4 años, a que estemos atentos a la seguridad, porque la seguridad somos todos. Y de verdad, esa gente que ama el dub, los invito a que cuidemos el equipo, a que nos cuidemos entre nosotros y que esto deje de suceder, porque definitivamente yo entiendo que si la crisis se agudiza, pues la chaca aumenta, ¿no? Pero también hay que pensar en que ellos no tienen idea que se están robando, ¿no? Y afectan definitivamente a toda la producción del dub nacional. Yo los invito a que seamos la seguridad, a que pensemos bien cuando abramos una tienda de campaña para robar una mochila en un toquín. Creo que es bien importante pensar en que si ves una mochila y alguien no está al tanto de ella, no tienes por qué llevártela, porque ahí hay años de trabajo de gente del dub. Estoy de veras alarmada por la cuestión que estamos viviendo. Me parece un abuso también de nosotros, de nuestra seguridad. Creo que pues obviamente vamos a apretar las tuercas en la seguridad, pero definitivamente los invito a toda la gente que escucha Dub Night a que nos ayudemos entre todos a cuidar el trabajo que tenemos durante años, ¿no? Y que estos incidentes no sigan ocurriendo, porque definitivamente son golpes que lo único que nos demuestran es la poca educación que tenemos y el poco respeto al trabajo ajeno, ¿no? Entonces sí los invito a que nos ayudemos todos a que esto deje de suceder en los eventos. Muy bien, la opinión de Mariana, que esta noche pues ahí quiso resolver la duda de Juan Carlos, pero ya le diremos a Juan Carlos que Mariana también está un poco confundida con tu pregunta. Bueno, pues esperemos que nos las puedas realizar con mayor claridad para atender tu duda. Moreno, Mr. Brown, nos despedimos. Nos despedimos, saludos a Juan Carlos, que también es creo que es el fan número uno. Le mandamos un abrazo, que siempre nos está escuchando. Y pues a toda la demás pandilla que pues también ahí está escuchando, corran la voz, gracias por escuchar. Y pues sigan ahí escuchando el Dub Night. Nos estamos viendo la otra semana, ojalá y puedan prenderle a sus aparatos. Sí, en nombre de todos los que integramos el Dub Night Crew, les damos los buenos días. Nosotros nos retiramos ya a nuestras moradas, no sin invitarlos al próximo número 119, que siga en la programación de Radio Zapote, a nombre del crew, de todos los que lo componemos. En la dirección técnica estuvo un Moreno, Mr. Brown. Pues nos vemos en ese próximo 119. Top Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.